Tawa, tawa, tawa, tawa. Yeah. Coffee, el cafetero. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Twister, el rey. Hey, hey, no lo voy a decir. Tú lo sabes. Niña, ya no eres niña, eres toda una mujer. Y eso es razón para yo serte sincero. Vente conmigo antes que lleguen los goleros, los goleros. Vente rápido, ven que te quiero conocer. Tu cuerpo pide sexo y placer. Vente conmigo antes que lleguen los goleros, los esperando goleros. Esperando que tú crezcas, el golerín, golerón, que anda por ahí con la botella buscando carne fresca. Un adicto al ron, a la fiesta y a la mujer ajena. Vienen los goleros, eso que te dicen lero, lero. Esperando que tú te emborraches. Vienen los goleros, eso que le gusta el sobrao. Y a tu chica tienen el ojo pegado, pegado. Hey mami, ven que yo quiero es enamorarte. Entrégame el corazoncito y hazme dueño de tus partes. Esa boquita con sabor a fresa que no la he probado, pero me interesa llevarte conmigo en un viaje a la luna, ser yo quien te enseñe a cometer locura. De esa boquita con sabor a fresa que no la he probado, pero me interesa llevarte conmigo en un viaje a la luna, ser yo quien te enseñe a cometer locura. Nada se compara con esa mirada que pone un golero cuando te ve. Por eso yo te tengo bien agarrada para que de mí no te sueltes. Mira que la iguana toma pa' café a la hora del té, a la hora del té. Mientras que te ven tú no sabes qué hacer y te tienen en la mira. Esperando que tú crezcas, el golerín, golerón, que anda por ahí con la botella buscando carne fresca. Un adicto al ron, a la fiesta y a la mujer ajena. Vienen los goleros, eso que te dicen lero, lero. Esperando que tú te emborraches. Vienen los goleros, eso que le gusta el sombrao. Y a tu chica tienen el ojo pegado. Vienen los goleros, ese que te dicen lero, lero. Esperando que tú te emborraches. Vienen los goleros, eso que le gusta el sombrao. Y a tu chica tienen el ojo pegado, pegado. Alberto, sobrino y el Jordi.